produjo a raíz de las lluvias, sino por fallas en las obras. Y reiteró que los reclamos siguen sin ser tomados en cuenta por el gobierno de la ciudad. Es la tercera vez que se produce un hecho de caída de techo en Jardín. Hubo uno en febrero, otro hubo hace fin de octubre y ayer fue el tercero. El ayer fue más grave porque se cayeron en total 27 placas, fueron al aire de clase. Los chiquitos justo de 2 años justo habían pasado un minuto antes por ahí. Lo que estamos denunciando es que eso se debe a fallas de la obra, no a problema exclusivamente a la magnitud de la lluvia, sino que los caños han sido mal colocados, esto es una obra nueva, una escuela nueva, y han fallado nuevamente las bombas, tanto la pluvial como la cloacal, ¿no? Por eso se nos inundaron también los dos subsuelos, el primer subsuelo y el segundo, y entró agua por un conjunto de lugares, ¿no? Por aulas, por pasillos. Pero ahora nosotros la comunidad la viene cuestionando desde el principio, ¿no? Hasta ahora nosotros estamos de febrero del 2011 acá, tenemos agua 4.260, y que no están escuchando los reclamos que en forma reiterada venimos haciendo. Por eso el reclamo va a ser cada más fuerte, ¿no? Iremos a la casa, iremos a la justicia, iremos a donde sea. El tiempo. En Tucumán el cielo está nublado, la temperatura es de 20 grados 6 décimas. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 25 grados 1 décimo la temperatura actual, 40 es el porcentaje de la humedad del cielo, también despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Hoy voy a adelantar el editorial habitualmente de las 7, vamos a arrancar con esto, porque después nos vamos a ir relajando un poquito. Porque ya entra fin de semana, ya viene este fin de semana donde el domingo tenemos una cita importante en la zona céntrica de la ciudad, en la Plaza de Mayo, pero también en las diagonales, donde va a haber una verdadera fiesta de todos y todas. Pero quería arrancar diciendo algunas reflexiones, que ya no son al calor, ¿sí?, de lo que sucedió ayer con la extensión de la cautelar de la Sala 1 de la Cámara Federal, Civil y Comercial, sino que hoy estamos, un día después, lo cual me ha permitido leer el fallo, ¿sí?, de esos camaristas, y también me ha permitido leer algo que considero de importancia y que tiene que ver con algo que ayer yo denominaba el partido judicial. Es este comunicado que hizo la Comisión Nacional de Protección Judicial, la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura, que según Horacio Verbisky, hoy en Página 12, en realidad ese texto, ese comunicado que hicieron, fue redactado por Hayton de Nolasco y con la venia de Ricardo Lorenzetti. Es un comunicado que ya Marco Cittadini estuvo comentando, son varios artículos. En uno de los últimos, este conglomerado de jueces, de funcionarios de la magistratura, termina pidiendo algo muy importante, que es que la ley de medios le dé un lugar en los medios públicos para ellos poder exponer de cara a la sociedad cuál es su trabajo. Yo creo que eso es muy bueno, pues yo creo que hay que acercar la sociedad a las leyes y las leyes a la sociedad. Creo que no piden algo descabellado. Creo que ya lo habían pedido y creo que los medios públicos ya habían contestado que sí, pero vieron cómo son estas cosas, ¿no? Clarín, la verdad que perturba mucho el debate público, perturba mucho los ejes fundamentales del diálogo, produce ruido a través de sus 240 licencias, de sus diarios, de sus radios, de sus canales, produce mucho ruido y a veces en ese ruido la gente se pierde de pensar, se pierde de dialogar, se pierde de entenderse. Vamos a suponer que este es uno de los casos. Con lo cual, vamos a dar por sentado que cuando María Seoane, directora de la radio pública, le ofreció a la Suprema Corte que aquí en la radio podían tener su espacio para difundir las actividades de ese fuero, digamos que se perdió, digamos que no se escuchó, digamos que no fue posible, digamos, o sea, no digamos que no quisieron, digamos simplemente que a veces eso ocurre hasta en las mejores familias, se perdió la oportunidad en ese momento, hoy vuelve esa oportunidad, y esto creo que es bueno remarcar. Pero vamos a hacer una lectura un poco más política de esto, y en esta lectura política digo, es muy importante que haya jueces de la Nación que entiendan que la ley de medios está completamente en vigencia, eso es lo que dice este partido judicial, entre comillas, y que quieren formar parte de esa ley de medios. Eso es una batalla ganada para todos los sectores que hace muchos años venimos peleando, no solamente por la sanción, sino por la promulgación y por la aplicación a todos y a todas, sin privilegios ni exclusiones. ¿Sí? Si lo miramos con otro prisma, lo que ha sucedido es eso. Hemos logrado que finalmente todo este debate de la ley de medios, que había sido planteado duramente por el Grupo Clarín Sociedad Anónima como un debate alrededor de la libertad de expresión, finalmente se termine siendo esto que realmente es, un debate por asuntos patrimoniales de un grupo privado. Plata. ¿Sí? Clarín lo que está discutiendo es plata. Y en ese punto, digamos que esta declaración, esta resolución, este comunicado de la Comisión Nacional de Protección Judicial y toda esta gente, es importante. Porque en ningún momento dicen que está en riesgo la libertad de expresión. ¿Se entiende lo que digo? Lo que dicen es, queremos participar, queremos que la ley de medios sirva también para que nosotros podamos decir lo que queremos decir. Y sí, la ley de medios tiene un lugar para ellos. O sea que esta es una victoria, ¿sí?, en todo este proceso. El otro punto es lo que fue la resolución de la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, dándole a Clarín la extensión de la cautelar y haciendo implosionar de algún modo, simbólicamente hablando, el 7D. Y esto también es muy importante resaltar, porque no pudieron poner como ninguno de sus argumentos el tema de la libertad de expresión. Simplemente pusieron que hasta que no haya una resolución de fondo, una sanción de fondo, es decir, lo que estamos esperando del juez Alfonso en primera instancia, vale suspender lo actuado y vale extender la cautelar. Esto lo dijeron contradiciendo un fallo de la Corte que había dicho lo contrario, que había fijado el 7D como límite a las cautelares. Pero vamos a detenernos de vuelta en lo importante y no en lo accesorio. Y lo importante es que no pudieron poner en sus argumentaciones nada, absolutamente nada, de la libertad de expresión. Es decir, ha quedado claro para todos, para los que apoyamos la ley hace mucho tiempo, pero también a los que empiezan a apoyar la ley ahora mismo, como todo este bloque de magistrados judiciales, que lo que está discutiéndose es plata, simplemente plata. Uno sabe, con plata se hacen muchas cosas, ¿no? Pero en este punto, lo que venimos construyendo entre todos y todas, es algo más importante que lo que se puede construir con plata. Es una nueva institucionalidad, una nueva pluralidad y una nueva legislación que regula no los contenidos, no las formas, sino la propiedad, ¿sí?, del espectro comunicacional argentino, que es de todos y todas y que en este caso tiene algunas concesiones que van a ser revisadas y de algún modo van a tener algunos que resignar privilegios y otros ganarán derechos, como lo vienen haciendo. La ley de medios de la democracia está en absoluta vigencia. Hace 3 años que está en absoluta vigencia. Se han regularizado 200 situaciones entre Radio AM y AFM que estaban en situación judicial compleja o legal compleja, y eso se ha resuelto. Se ha dado un incentivo mayúsculo a que surjan voces, que surjan canales, que surjan radios en las universidades, en los sindicatos, en las comunidades de pueblos originarios, en todos lados, en los bachilleratos populares. Todo eso está. Todo eso se está construyendo y se va a seguir profundizando. Porque esto no se detiene, ¿eh? Absolutamente, ¿eh? No se detiene. Lo que ha sucedido, vamos a ponerlo en estos términos. Creo que todos me van a entender cuando les diga esto. Esperamos 3 años. No importa esperar algunos días más. Esperamos 3 años para llegar a este momento. Y la verdad, nunca imaginamos que íbamos a llegar tan lejos. Nunca. Esto es un regalo. Un regalo a nuestro trabajo, a nuestra paciencia, a nuestra vocación porque las cosas sean. por construir futuro. Es un regalo. Algunos hoy están un poco deprimidos. No. No es el momento de la depresión. Este es el momento de la alegría. Este es el momento de la alegría previa a ganar definitivamente. Lo que surge por delante es un gran desafío. El desafío de construir una alegría mayor. El desafío que de la pluralidad de voces, la democratización de la palabra, sea algo concreto y efectivo. Si no, estaríamos cayendo en el discurso de los otros. La ley de medios solo se hizo para derrotar a Clarín. No, por favor. Ya sabemos que Clarín es malo, que es monopólico. Ya sabemos todo de Clarín. Ya sabemos quién miente y quién dice la verdad. Ya sabemos qué son los monopolios y cómo actúan. Ya sabemos cómo nos restringen la libertad de expresión a todos y a todas. Eso ya lo sabemos. Eso ya es ganancia. Agarramos eso, lo metemos en el bolsillo y nos lo llevamos para nuestras casas. Lo que viene ahora es un desafío mayor. Que es qué hacemos con lo que hicimos, ¿no? ¿Qué hacemos con esta victoria de haber llegado hasta acá? ¿Qué hacemos con este enorme futuro que se nos abre por delante? ¿Qué hacemos con nuestros sueños, con nuestras esperanzas, con nuestras ganas? ¿Qué hacemos con todo esto que hemos generado en cuanto a energía colectiva, a movilización popular? Y a plantear, en términos como no se planteaban hace 29 años en la Argentina, una disyuntiva fundamental. Democracia versus corporaciones. La democracia es una cosa que nos incluye a todos y las corporaciones son los intereses privilegiados de grupos minoritarios. Hemos llegado a este punto. Era inimaginable hace algunos años. El que crea que este es un escenario perdidoso, un escenario complejo, un escenario donde se quiere bajar, ¿a dónde te vas a bajar, hermano? Lo estamos haciendo. Y este domingo, 9 de diciembre, el 9D, ¿sí? No hay juez, no hay grupo monopólico, no hay poder extranjero, no hay ninguna situación, ni actor, ni personaje que nos pueda impedir algo que nos ganamos. No hay sentencia, no hay cámara, no hay resolución, no hay Ricardo Lorenzetti, no hay Héctor Mañeto. Este domingo festejamos lo que llegamos a construir entre todos y todas, con nuestras diferencias, con nuestros problemas, con nuestros dolores, con nuestra historia, con nuestra memoria también. Alguno ayer me decía, yo que vengo de los 70, he sufrido mucho, otra vez las corporaciones nos ganan. ¿Qué te van a ganar? ¿A dónde te están ganando? No te ganan nada. Estás viviendo un tiempo esplendoroso, una encrucijada histórica que te permite tomar revancha por aquello que te robaron. Estás en el límite, en el borde de, por primera vez, sin sangre, dentro de las instituciones, con la palabra democracia en la boca, de nuestro lado, y no del lado de la oligarquía. Estamos ganando, vamos a ganar. Nuestra fuerza es impresionante, y el destino que tenemos es único. Somos indetenibles. Esto se va a ver el domingo. Entonces hoy, despreocupate del fallo de la Cámara, la resolución de la Corte. Despreocupate de todo eso. Comentale a tu vecino, a tu compañero de trabajo, en el barrio, en la fábrica, en el centro de estudiantes, donde sea que estés escuchando en este momento. Háblalo en tu familia. El domingo festejemos. Salgamos a la calle. La democracia es esto. Nos ha costado mucho. Muchísimo. Y hemos llegado, insisto, a un lugar donde quizá algunos nunca hubieran pronosticado. Hoy los preocupados y los nerviosos son los otros, son los que realmente están perdiendo privilegios, son los que realmente nunca imaginaron que nos íbamos a animar a tanto, son los que decían, ay, están diciendo que van por todo, y sí, vamos por todo. Y algunos entendían que eso era decir, no vamos a perseguir a nadie, vamos por todos los derechos, vamos por los derechos de 40 millones de tipos que vivimos en este país. Somos los que reconstruimos este país en los últimos años. Y lo hicimos desde la nada. Hoy salís a la calle y la economía se mueve. Hoy Argentina va a Brasilia con su presidenta Cristina Fernández de Kirchner y nos respetan. Hoy somos un país, somos una nación en movimiento. Desconocer los problemas que tenemos sería absurdo. Pero minimizar los logros que hemos tenido es todavía más absurdo. Así que yo te comprometo, yo sé que vos estás escuchando, este 9 de diciembre, suspende todo lo que tengas que hacer por fuera de esto. Venite a la plaza, a la mañana, a la tarde, a la noche. Nosotros vamos a estar ahí con la radio pública desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, con Mañana es Hoy. Antes, a las 4, arranca Tom Lupo, y vamos a estar ahí. Y ya estuvimos hablando, y Zubowski lleva una mortadela para picar. Marquito Cittadini creo que traía, no sé si el queso o algún fiambre. El queso, lleva el queso. Yo voy a llevar unos vinos con unos vasitos de plástico. Porque nosotros a todo este tiempo le debemos mucho, como a todos los que me están escuchando. Le demos la oportunidad de haber soñado. ¿Y quién te quita eso? ¿O vamos a suponer que la democracia es simplemente el hecho de ir a votar? No, es la capacidad de soñar un futuro mejor del que vivimos. Y el que crea que en todos estos años esto funcionó y fue posible, tiene una cita de honor en la plaza este domingo. Esperamos 3 años para la ley de medios. Esperar unos días más no nos hace absolutamente nada. Tenemos el cuero curtido. El problema no lo tenemos nosotros. El problema lo tienen los que se enfrentan a nosotros. ¿Saben por qué? Porque la victoria es nuestra. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Muy bien, vamos con los títulos. Ley de medios. La Corte Suprema rechazó un planteo del grupo Clarín, tal como decíamos. El tribunal desestimó por manifiestamente inadmisible un planteo que hizo hoy el multimedio para que el máximo tribunal rechace in limine el recurso extraordinario de Persaltum que presentó el Poder Ejecutivo. Además, el máximo tribunal ya analiza las apelaciones del gobierno. No tengamos miedo, lo que hemos hecho lo hicimos bien. La mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, participó del plenario de presidentes que se realiza en el Palacio Itamaraty, en Brasil. Nadamos como el salmón, nadamos contra la corriente, muere en el esfuerzo, pero se reproduce. Deja legados, afirmó Cristina Kirchner. Doble apelación del gobierno contra la cautelar de Clarín. El Poder Ejecutivo apeló el fallo de la Cámara Civil y Comercial contra la extensión de la cautelar que benefició al monopolio. Y la jefatura de gabinete, como decíamos, presentó un persaltum para llegar a la Corte Suprema. El jefe de gabinete de ministros, Abal Medina, afirmó: esta fue la semana de la vergüenza judicial. Vudú, acá hay una mafia y se llama Mañeto y su grupo. El vicepresidente de la Nación criticó la decisión de extender la medida cautelar a favor de Clarín y aseguró que hay sectores de la justicia que quieren ir contra la democracia y que defienden los privilegios de los más poderosos. Necesitamos que la justicia se desprenda de presiones corporativas, lo afirmó hoy Martín Sabatella, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA, al cuestionar el fallo de la Cámara en lo civil y comercial. El PJ bonaerense aceptó la renuncia de Moyano y ratificó a Álvarez Rodríguez como titular del partido. El Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aceptó, como decíamos, la renuncia de su ahora ex titular Hugo Moyano, presentada meses atrás, y ratificó a la ministra de Gobierno bonaerense al frente del partido. Comerciantes le reclaman al gobierno de la ciudad por los daños producidos por la lluvia. Luego de las intensas lluvias en la ciudad de Buenos Aires, los comerciantes resultaron gravemente afectados. Reclaman obras para evitar inundaciones y por las dificultades para cobrar el subsidio prometido por la ciudad. Tras el diluvio, más de 15 barrios porteños siguen con cortes de luz. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Dieciocho y 22. Lucía Caposo, ¿cómo te va? Bien, a mí me va muy bien. ¿Y ustedes? Bien, ¿te veo el domingo en la plaza? Pero, obvio. ¿Qué vas a traer vos? Porque yo podría traer unas empanaditas de jamón y queso por ahí. ¿Qué lo cuentan un ratito? Se lo voy a contar. Tengo que saludar a todos porque ya tenemos un entrevistado en línea, pero antes quiero saludar a Javier Vicente, relator del pueblo, relator militante, que anda muy bajoneado. ¿Tú estás bajoneado? ¿Cómo te va, caballero? Buenas tardes a todos y todas. Y estoy bajoneado porque se va la última fecha del torneo inicial. Bueno. Se acaba el año. Para, me lo contás en un rato. Porque ya lo tengo en línea a uno de los intendentes que este domingo seguramente va a estar en la Plaza de Mayo. Se trata del intendente Florencio Varela, Julio Pereira, que a su vez es el presidente de la Federación Argentina de Municipios. ¿Qué tal, Pereira? ¿Cómo le va? Marco Cittadini y Roberto Caballero lo saludan desde la radio pública. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Roberto? Marcos, a todos, saludos. Muchas gracias. Muy bien, con muchas expectativas a, a festejar la democracia que ha costado hasta sangre lograr y sostener, ¿no es cierto? Uh-huh. Y acompañando a Cristina, por supuesto. ¿Qué cree usted que, digamos, va a suceder este domingo? ¿Va a venir mucha gente allí desde el municipio? ¿Se va a movilizar mucha gente desde la provincia? Sí, mucha gente. La gente viene a consultar al municipio, habla con las entidades intermedias para ver si hay posibilidades de micros, y algunos ya están consiguiendo micros para movilizarse. Uh-huh. Y por supuesto nosotros iremos también desde el Consejo de Partido, de nuestra agrupación política, pero hay una movilización muy institucional, no tanto de militantes, sino de un fervor patriótico como el que tuvimos en la fiesta del Bicentenario, ¿no? Tiene que ser una fiesta donde todos los argentinos nos abracemos con una causa común, que uh-huh. es la de trabajar por nuestro país. O sea que usted, digamos, estima que va a haber mucha gente. Yo creo lo mismo, digamos, pero le pregunto a usted, que conoce un poco más el paño ahí en el conurbano. Mucha gente, Roberto. Hay muchas ganas de participar y acompañar a la presidenta. Bueno, yo estoy hablando de un municipio que sacó Cristina 74% de los votos, ¿no? Sí, y aparte tiene una universidad brillante. La Universidad brillante. De Breche, el Hospital Néstor Kirchner, que hizo varios trasplantes ya de corazón. La verdad que el cambio que nosotros hablamos en Varela es palpable. Uno lo puede uh-huh. tocar. Puede tocar un ladrillo, puede tocar los asfaltos, el agua, la cloaca. Es una cuestión que no es utópica, es algo que ha ocurrido. Que los vecinos de Varela, independientemente que falten cosas para alcanzar todavía, sí. disfrutando los logros del modelo, ¿no? Bien. Julio, entonces lo vemos en la Plaza de Mayo. Nosotros vamos a estar ahí con la radio pública, vamos a hacer un estudio móvil allí, así que vamos a estar con este programa, con Mañana Soy, a partir de las 6 de la tarde. Lo vemos ahí, seguimos charlando. Nos vemos ahí a la tarde por la Plaza de Mayo, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo enorme, hasta pronto. Bueno, uno de los intendentes que va a movilizar este domingo, se lo digo para todos los varelenses que están allí escuchando, el intendente de Florencio Varela, presidente a su vez de la Federación Argentina de Municipios. Bueno, se estima que va a venir desde allí una verdadera multitud de la zona sur a la Plaza de Mayo el domingo 9 de. Bien, si te parece, seguimos hablando de esto. Tenemos en línea al filósofo Ricardo Foster para preguntarle, bueno, cómo va a vivir esto que va a suceder el domingo. ¿Y por qué le parece importante acercarse hacia allí, hacia la Plaza de Mayo? Foster, ¿cómo le va? Marco Cittadini y Roberto Caballero lo saludan. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, está hecha la invitación, digo, básicamente pensar un poco en esta fiesta popular sí. del domingo, ¿no? A ver, más que nunca, ¿no? Me parece que el domingo es un compromiso con la vida democrática, con la libertad de expresión, con la diversidad de voces, con una ley que fue trabajada durante años, que fue aprobada mayoritariamente en el Congreso Nacional, que recorrió universidades, foros, que fue revisada por la bancada de la oposición y se le agregaron una cantidad de cosas pedidas por aquellos que aportaron sus votos para que la ley, insisto, saliese mayoritariamente de ambas cámaras, promulgada por el Poder Ejecutivo, refrendada por la Corte Suprema, y claro, frente a un sector corporativo del mundo judicial que evidentemente defiende intereses que son antagónicos a lo que la ley plantea desde un espíritu muy profundo, que uh-huh. es el espíritu de la vida democrática, de los derechos, de la ampliación de las voces, del federalismo, y por eso creo que en realidad se van a multiplicar y multiplicar este domingo las personas que quieran dar su apoyo a lo que es no solamente una ley clave de la democracia, sino el día anterior al retorno que festejamos, la recuperación democrática en la Argentina a casi 30 años de la salida de la noche de la dictadura. Esto creo que refuerza nuestro compromiso y no, estoy seguro que va a desbordar de gente que al mismo tiempo va a sentir que estamos dando una batalla clave por la ampliación de la vida democrática en la Argentina. ¿Qué tal, Ricardo? Caballero te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? A ver, nosotros vamos a estar allí en la plaza con un estudio móvil de la radio pública a partir de las 6 de la tarde. Arranca en realidad Tom Lupo a las 4 de la tarde. Bueno, nosotros arrancamos sí. con nuestro programa virtual a partir de las 6. Te quiero comprometer, sí. yo sé que es un compromiso, pero de algún modo te quiero comprometer a que nos acompañes ese día allí en el estudio móvil de la radio. ¿Puede por ser? Supuesto, por supuesto, yo voy a estar ahí, voy a estar con distintos compañeros, con mi familia, voy a tocar el timbre a los vecinos de la cuadra para que los que quieran vengan. Para mí esto es un compromiso de honor y mucho más después de este fallo miserable, la verdad, mucho más todavía porque refuerza lo que es toda esta pelea. Y también yo quiero decir que confío en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Confío que esa corte que Néstor Kirchner en una decisión histórica reconstruyó, relegitimó, le dio un valor que había perdido y que había extraviado en la noche neoliberal de los 90. Uh-huh. Creo que esa Corte Suprema hoy tiene un gran desafío histórico también, y creo que los jueces de la Corte Suprema van a estar a la altura. Esa es la confianza que yo tengo. Pero también es muy bueno que el pueblo el domingo se manifieste, como siempre lo he hecho, de una manera absolutamente pacífica, sin agresiones, sin una retórica de violencia y odio que venimos escuchando hace tiempo en algunos barrios paquetes de nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh, creo que este domingo va a ser una fiesta popular también, porque es parte de nuestras tradiciones, y sobre todo porque creo que, insisto, la pelea no es una lucha con el grupo Clarín en sí mismo, es también, yo diría, la puesta en evidencia de que la soberanía popular democrática le dice no a las corporaciones. Si queremos seguir pensando en un país que profundiza su democracia, el domingo todos tenemos que estar allí diciendo presente. Ricardo, gracias por estos minutos con la Radio Pública y nos vemos allí entonces. Ahí nos vemos, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ricardo Foster, filósofo, estaba también hablándonos acerca de esto, porque hay que ir el 9 allí a la plaza. Mira, Noé Balcarce, la verdad que lo dice muy bien. Ella es de San Luis, dice: hola a todos y todas, desde Merlo, San Luis, salen micros para San Luis Capital, porque en cada una de las capitales de provincia también va a haber una enorme movilización apoyando al gobierno, apoyando estos 5 años de Cristina Fernández de Kirchner, apoyando la ley de medios de la democracia. Y dice Noé Balcarce: si llegamos hasta aquí, no podemos detenernos, ¿no? Avanti, amigos. Y la verdad que tiene mucha razón. Si llegamos hasta acá, la verdad es que no podemos detenernos ni podemos retroceder. Hay que seguir avanzando. Yo les quiero preguntar a ustedes, le tiro una consigna nada más para que se comuniquen hoy con nosotros aquí en la Radio Pública. ¿Por qué van a ir este domingo 9 de diciembre a la Plaza de Mayo? No me digan las cosas generales, las consignas, estas cosas ya las estamos diciendo nosotros. No, no. Díganme algo que salga desde el corazón. Y bueno, los teléfonos para comunicarse, el Facebook y todas esas cosas, lo va obviamente a decir nuestra locutora de hoy, a quien saludo, Estela Maris Tovarish, compañero en ruso. ¿Es así? ¿Es correcto? Saludos, así es, a todos y todas. Le doy los teléfonos. Muchas gracias. Dale, arranquemos con los teléfonos. 4999-8700 y nuestra línea nacional. Pueden llamar desde cualquier lugar del país al costo de una llamada local al 0810-222-0870 y nuestro Facebook Mañana es Hoy. Qué lindo, que es la voz de la locutora, los locutores, me encanta porque, sí, no, no solo habla muy bien, digamos, ¿no? Sino que tiene esa dicción que es inapilable, ¿no? Digo, es una forma distinta de la cosa corriente, ¿no? Y de algún modo nos reconcilia con el lenguaje, con las buenas formas de decir. Bueno, 6:30 de la tarde, nos vamos ahora a las noticias aquí en la Radio Pública. Cuando volvemos, les tengo una sorpresa. Va a hablar alguien que en estos últimos días quizás no estuvo hablando mucho, porque estaba trabajando. Yo la tengo que de algún modo justificar en este punto. Pero seguramente, y si no se corta la comunicación, la defensora del público de la Ley de Medios de la Democracia habla en exclusiva para la Radio Pública. Nos vamos ahora a las noticias en las voces de quién, decime. Está, a ver, espera que me di vuelta. Silvina Valete y Rodolfo Lavas. Silvina Valete y Rodolfo Lavas, listo. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 18:31 minutos en todo el país, temperatura en Capital Federal 25 grados un décimo, humedad 40%. Luego del temporal, aún quedan varios barrios sin luz en la ciudad. Belgrano, Colegiales y Palermo son los más afectados por la tormenta y los que poseen el mayor porcentaje de viviendas sin luz. Las compañías concesionarias aseguraron que restablecerán la casi totalidad del servicio en el transcurso de esta jornada. Edenor y Edesur coincidieron en señalar que se debe a que en esos barrios ingresó agua a las estaciones transformadoras de energía. Alberto Lippi, vocero de Edenor, estimó que aún continúan unos 2.000 usuarios sin electricidad. Por su parte, Alejandra Martínez de Edesur aseguró que el 95% de los clientes afectados por la tormenta ya tiene suministro. El gobierno de Jujuy pidió a la población mayor conciencia en la lucha contra el dengue. El secretario de Planificación en Políticas y Regulación Sanitaria de la provincia de Jujuy, doctor Marcelo Belone, señaló que es vital el descacharrado y concientización de la sociedad ante la posibilidad de rebrote del dengue en nuestra provincia. están las piletas a veces con agua estancada, de que hay cosas que no se están haciendo y que nos estamos olvidando de que esta enfermedad nos puede tocar a todos. Es decir, el éxito no va a ser el éxito del Ministerio de Salud, sino el éxito de una población que sea razonable, consciente y realmente solidaria en la situación social de descacharrar en serio, porque si no, vamos a tener problemas en la provincia. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El tiempo. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 25 grados un décimo, humedad de 40%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Este domingo 9 de diciembre, vení temprano a la Fiesta Patria Popular, porque hay mucho para disfrutar en familia. Desde las 15 horas, los accesos a Plaza de Mayo se transformarán en la Avenida de la Pluralidad, el Paseo de la Integración y la Avenida de la Diversidad. Te espera música en vivo, DJs, juegos para chicos, circo, gastronomía, ferias culturales y un gran desfile de comunidades, murgas y carnavales de nuestras provincias. Y muchas sorpresas más. Y después, todos nos juntamos en el gran acto en Plaza de Mayo para cantar y bailar hasta la medianoche. Para recibir juntos el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, te esperamos desde las 15 horas en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Este 2012 estuvo lleno de victorias. Vamos a festejarlas todas juntas y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas. Charly García, Fito Páez, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Kuryaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre desde las 15 horas te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 35 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Fin espacio publicitario. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Esto es Mañana Soy en la radio pública y ya estoy saludando a la defensora del público de la Ley de Medios de la Democracia, Cintia Ottaviano. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, caballero y equipo? Muy buenas tardes a todos ustedes y muy buenas tardes a toda la enorme audiencia de Radio Nacional. a toda la Argentina, porque así llegan. Viste como saludo yo, ya sé, digo, viste que yo estoy siempre de 6 a 8 acá, vos sabés cómo es la cosa. Sí, pero, sí, conozco bastante. Sé que hay una noticia muy importante que la defensora quiere compartir porque hay algo que es real, la ley de medios está absolutamente vigente, el cargo de la defensora del público ha sido asignado por esta ley y hay actividades muy importantes para la próxima semana que creo que querés compartir con todos los oyentes. Claro que sí, los quiero invitar porque, como vos decís, hay plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo que hay que hacer es seguir promoviendo esta ley, seguir difundiéndola porque lo hemos hablado, nadie puede reclamar un derecho que no conoce, entonces tenemos que trabajar desde la Defensoría del Público, de la radio y la televisión en la difusión de estos derechos para empoderar a la ciudadanía y en ese sentido es que el 13 de diciembre, el jueves que viene, a las 10 de la mañana, los queremos invitar a todos los oyentes y a todas las oyentes a que vengan al Congreso de la Nación. Abrimos las puertas del Congreso para que vengan el 13 de diciembre a las 10 de la mañana a la sala Delia Parodi, donde vamos a hacer la primera jornada de promoción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Derecho al derecho, le pusimos, Roberto, porque vamos derecho al derecho. No derecho a la derecha, digamos. No, señor, al derecho. Bien. Todos tenemos derecho al derecho a la comunicación y el derecho a la comunicación, como vos bien sabés, es un derecho absolutamente inclusivo, por supuesto, es un derecho como el derecho que vos tenés al agua, tenés derecho al trabajo, tenés derecho a una vivienda digna, también tenés derecho a la comunicación. Esto quiere decir que estamos todos en igualdad de condiciones, de dar y de recibir información, de difundirla, de divulgarla, por supuesto, que de opinar, nadie puede perseguir a otra persona en la Argentina por opinar ni diferente ni igual. Nadie puede pedir prisión para un periodista ni para nadie por opinar, por el derecho a la opinión. Pero acá estamos hablando de algo todavía más que es el derecho a la comunicación y nos parece fundamental conocer todo el articulado de la ley. Bien. Hemos hablado muchísimo del artículo 161 y el 45 y por supuesto que esto es fundamental porque vos sabés, Roberto, que acá no hay una cuestión de capricho. Los monopolios o los oligopolios conspiran contra la democracia. No se puede aplastar las voces distintas, no se puede tener un pensamiento único, un sentido único. Estamos hablando de plena vigencia de una ley que es profundamente democrática. El año que viene, entre todos los argentinos y las argentinas, vamos a festejar 30 años de recuperación de la democracia. ¿Qué mejor que hacerlo construyendo medios de comunicación absolutamente inclusivos, participativos, donde diversidad y pluralidad no sean solo palabras, sino que sean hechos? Así que lo que quiero es esto, invitarlos al 13 de diciembre a las 10 de la mañana y se pueden anotar. ¿Tenés para anotar ahí, caballero, que te voy a dar un mail? No, le sí, dejé. Viene, no, sí, tenemos nosotros. No, pero le dejé la virome a los nenes. Ay, Cintia, nosotras tenemos, Cintia, sí, nosotras tenemos. Dile que sí, si no tenés problema. Siempre me bancan. Claro. La compañera Tovaris me dio, dale. Sí. Bueno, ¿y tiene virome y citadini usted también? Pero desde ya, señora funcional, olvídese. La típica es que cuando alguien dice, no, la virome no anda. ¿Anda? Bueno, tiene que retar. Cállese porque está puesta en defensora. Cittadini lleva las de perder usted con la Otaviano. Digo porque pasa que a veces uno anota y después no anda. Prensa arroba defensadelpublico.com.ar. Prensa. Arroba. Sí, arroba. Defensadelpublico.com.ar. ¿Y qué hago con eso? Ahí se anota para venir el 13 de diciembre a las 10 de la mañana a la sala Delia Parodi del Congreso de la Nación Argentina que abrirá sus puertas para que todos aquellos y todas aquellas que quieran venir a no solamente escuchar todos los artículos de la ley, la riqueza de la que hablábamos, para que no haya, por ejemplo, discriminación en la radio y en la televisión, para que no haya violencia simbólica contra las mujeres. Tal cual. Y también puedan escuchar a otros participantes disertantes como Pedro Mogratián, que está a cargo del INADI, representante de UNICEF, para hablar de las distintas problemáticas vinculadas con la comunicación. Bien, hay una pregunta, porque hay mucha gente que seguramente va a querer ir para ver, para opinar, para verte a vos, para verlo a Mogratián y yo. Pero debe haber mucha gente que quiere conocer el Congreso de la Nación, te soy sincero. ¿No? Y la sala Delia Parodi, porque realmente es un palacio bellísimo que nadie conoce, que alguno dice, ¿y cómo hago para entrar? Bueno, si yo mando este mail y digo, soy Marito, no sé, voy a ir, y yo ya estoy habilitado para entrar al Congreso de la Nación como si fuera un diputado. Bueno, no es como si fuera un diputado. Usted es un ciudadano de la Argentina. Bueno, es un ciudadano de la Argentina. Discúlpeme. Como ciudadano de la Argentina, sí, tiene derecho a venir y participar. Les recomiendo anotarse en prensa, claro, arroba defensa del público, .com.ar para una mejor organización. Bueno, lo digo prensa, yo. Prensa arroba defensora del... No, defensor del público, .com.ar. No, defensa. Prensa arroba defensa del público, .com.ar. Está bien, está bien, está bien. No me dejen sin cena hoy. No me dejen Cintia, Cintia, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo estás? Lucía, bien. Bien. La entrada, por lo general, al Delia Parodi, que pertenece al área de diputados, es por la avenida Rivadavia. Sí. Y además, agrego algo más. Ese salón es absolutamente maravilloso. Entran alrededor de unas 200 personas. Sí, sí. Y está 150, 200 por ahí. Y está pegadito al Salón de los Pasos Perdidos. Divino. Que a su vez está pegado al recinto, con lo cual es interesante. Y de paso vamos a hablar de la ley de medios y de todos, además, sus alcances. En ese punto yo quiero hacer una consulta a la defensora del, pues, del público. Sí. Y es en relación a el fallo de ayer de la Cámara en lo civil y comercial federal, extendiendo la cautelar del grupo Clarín. Digo, mucha gente se ha deprimido, dijo, uy, con esto vuelve todo para atrás, ¿qué va a pasar? Y yo le pregunto a la defensora del público, ¿qué es lo que va a pasar? Mira, no hay que deprimirse para nada, al contrario, tenemos la alegría del que conquista derechos, ya lo dijo Arturo Jaureche, y hoy somos todos de Arturo Jaureche. ¿De qué habla el fallo, en definitiva, Roberto? ¿De tiempo? Sí. Es decir, todo lo que hace, que es extender en el tiempo una cautelar, produce una demora, en definitiva. Si apenas es una demora es porque aquí hay un final que es inexorable. Este es un proceso que no tiene retorno, porque es un proceso que viene del tejido social de la Argentina, porque es una construcción de las mayorías, que es, esto es cierto, si esperamos 3 años, algunos dicen esperamos 30 años, entonces, ¿qué son unos días más? ¿Qué son unas horas más? Lo que aquí importa realmente es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está vigente y es una construcción de las mayorías, y lo que yo creo es que la voluntad popular es superior a la voluntad de las corporaciones. Entonces, cuando la Corte tuvo que ubicar el daño, lo hizo en el ámbito patrimonial, porque así lo hizo el Grupo Clarín. Cuando tuvo que establecer una fecha, dijo que era el 7 de diciembre, que era hoy. Entonces, ¿qué discutimos? Estuve en Florencio Varela, en la Universidad Arturo Jaureche, hace apenas 24 horas, dos sí, días, 48 horas, y vinieron cientos de personas a participar del encuentro, porque la ley está viva, a participar del encuentro, que significaba contarles de qué se trata esta defensoría, contarles que hay nuevos canales de participación, que concebimos a la otra persona como un sujeto de derecho. Estuve en la provincia de Jujuy y también hubo cientos y cientos de personas que vinieron a participar del encuentro con muchísima alegría, porque saben que entre todos estamos construyendo estos nuevos medios de comunicación, que no son una empresa, que son un servicio de comunicación, que tienen interés público detrás, y esto lo que quiere decir es que hay responsabilidad social, es que los argentinos y las argentinas estamos caminando de la mano para construir verdaderamente nuevos medios de comunicación que sean democráticos, que sean participativos, que sean plurales, que sean diversos, y esa es la ley, que está viva. Si no, contame vos qué hago yo trabajando 12 a 14 horas por día. Eso es lo que yo me pregunto. Todos en casa nos preguntamos, ¿dónde está esta chica? ¿Dónde está mamá? Dice, ¿dónde está? Bueno, es todo terrible. Pero te felicito, porque yo estoy orgulloso de lo que haces. Así que muchas gracias por comunicarte con la radio pública, muchas gracias por darnos también este envión de energía y este estímulo general. Yo creo que algunos estaban un poco bajoneados, no me salía la palabra. No. Y creo que no, creo que estoy de acuerdo con vos, y bueno, me parece que es bueno decirlo y comunicarlo. Y bueno, yo no sé qué vas a estar haciendo el domingo, yo voy a estar en la plaza transmitiendo desde allí con la radio pública, así que si tenés un ratito y pasás por la radio, te entrevistamos de vuelta. Te mando un beso. Allí estaremos con la radio pública, por supuesto, el domingo, y celebrando también la democracia, la conquista que ha significado la democracia y la comprensión cabal de lo que estábamos diciendo. Derechos son, es incluir, estamos ampliando derechos en la Argentina, lo estamos haciendo también desde la Defensoría, pero esta ley es ejemplo en la región y es ejemplo en el mundo, de manera que todos tenemos que velar por su cumplimiento. Y en ese sentido te robo un minuto más, porque el 13 de diciembre, sí, a las 10 de la mañana, en la sala de Delia Parodi, que como bien decía Lucía, van a entrar por la avenida Rivadavia, 1864 es el número, sí, van a participar del encuentro en el que vamos a difundir la ley, y después vamos a firmar un compromiso de promoción y difusión de la ley. todos somos actores y sujetos de derecho de esta ley, todos somos, bueno, yo me digo que soy esclava de esta ley porque soy hija de esta ley también, entonces los vamos a invitar a que firmen este compromiso para ir de la mano en esta construcción democrática de los medios de comunicación. Bueno, los que quieran ir entonces es prensa@defensadelpublico.com.ar, allí se anotan y están acompañando a la defensora del público en ese día, apoyando la ley de medios de la democracia. Muchas gracias, un beso. Muchas gracias a ustedes, un beso enorme y gracias por esta oportunidad. No, no, no, a vos y hasta luego. La siento todavía, ¿no? La defensora del público de la ley de medios de la democracia, dándonos su parecer en relación al fallo de la Cámara y también convocándonos para esta audiencia, digamos, pública en apoyo a la ley que se va a hacer la semana que viene en el Congreso de la Nación. Bien, ¿te parece que saludemos al intendente de Lanús? Estamos haciendo una recorrida por los principales mandatarios de o representantes, en algunos casos, para preguntarles ¿por qué hay que ir el 9 de diciembre? Esta es la pregunta, esta fiesta popular. Estamos en línea con Darío Díaz Pérez, como decía, intendente de Lanús. Intendente, ¿cómo le va? Marco Cittadini y Roberto Caballero lo saludan. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Seguramente allí también en su partido, recién hablábamos con el intendente Florencio Varela, habrá mucha gente que está queriendo ir a esta fiesta popular del domingo. Por supuesto, los militantes tienen un entusiasmo particular, nos movilizamos porque estamos agregándole a esta fecha de fiesta toda una intención, por supuesto, de compromiso político, compromiso de seguimiento ideológico, y porque queremos también seguir reforzando a nuestro gobierno que nos está dando permanentemente satisfacciones. Pero la gente común también se percibe que quiere concurrir, que se enoja cuando aparece alguna traba que impide lo que imaginábamos que iba a ser de cumplimiento más efectivo y más rápido, pero digo, la gente común está entusiasmada también, así que estoy absolutamente convencido que va a ser un día de fiesta, sincera, de compartir con toda la familia y de compartir con quienes tenemos compromisos militantes, ¿no? Pensaba que importante es esto también de recordar estos años de democracia, también estos 5 años de la continuidad de un proceso con Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ha costado mucho y por ahí cuando uno habla de alegría también está vinculado a este sentir, ¿no?, de lo que ha ido pasando en estos años. Sí, me parece que celebrar realmente allí el día recordatorio de la democracia en nuestro país tiene una característica especial, ¿no? Tenemos sobre las espaldas y sobre la memoria colectiva de nuestro pueblo tantos dolores, tantas cosas feas, muertes, compañeros desaparecidos, que cuando uno recuerda este 10 de diciembre, lo haremos el 9, pero recordamos la fecha de la democracia, creo que le estamos poniendo toda una intencionalidad muy fuerte de que estamos muy contentos de cómo paso a paso se va dejando atrás un mal recuerdo de los momentos feos de Argentina y se consolida un modelo político que, además de ir cumpliendo y recuperando y reparando derechos perdidos, además de eso uno ve el avance en los sectores populares, ve una mejoría, ve el ascenso en los sectores sociales que estaban postergados, ve los barrios propios, que ve que el consumo que está llegando mucho más que antes también permite acceder a cosas más importantes para la gente, y creo que eso forma parte de la alegría, ¿no? Intendente, nos vamos a ver ahí seguramente en la plaza el domingo. Un abrazo grande. Sí, estaremos. Que esté muy bien. Hasta luego. Darío Díaz Pérez, intendente de Lanús. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, hablábamos recién con el intendente de Lanús, que también va a movilizar este domingo a la Plaza de Mayo, y hay novedades allí en la Plaza de Mayo. Le voy a preguntar a mi amigo Horacio Marmuré, ¿quiénes van a estar ahí? Porque yo escucho unos tambores, unos bombos. Escucha muchas cosas. Buenas tardes para todos. Escucho voces. Escucha voces, muy bien. Todas las voces se van a estar en ese escenario y van a pasar varios. Hablábamos ayer con los Pericos, va a estar Vicentico, va a estar Víctor Heredia, va a estar Fito Páez, y también va a estar La Bomba de Tiempo. Para eso estamos en comunicación con Richard Nant, el es trompetista y percusionista de La Bomba de Tiempo, porque si hay algún despistado que no sabe qué es La Bomba de Tiempo, Richard te lo puede contar. ¿Cómo está, Richard? Horacio Marmurek y toda la mesa de Mañana Soy te saluda. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cuánto hace que La Bomba de Tiempo está funcionando ya? Y ya llevamos 6 años. Estamos a punto de finalizar nuestro 6º año. Y no es la primera vez que les toca una Plaza de Mayo, ¿no? No, ya hemos estado ahí. ¿No? ¿Y cómo se preparan para este domingo? Y con mucha alegría. con mucha alegría y muy entusiasmado de poder participar en semejante festejo, ¿no? En semejante celebración tan importante. El espectáculo de La Bomba de Tiempo tiene mucho de lúdico y la gente disfruta porque es participar junto con ustedes que están arriba del escenario. Es muy integrador el espectáculo. Es así, nosotros nos nutrimos muchísimo de la energía que viene del público. Es una constante ida y vuelta. Entonces hay que acercarse cuando están ahí, porque se va a poder bailar y se va a poder disfrutar. Y es lo mejor, acercarse, aflojarse y sobre todo bailar. ¿Y a qué hora más o menos están convocados los muchachos de La Bomba de Tiempo? Estamos convocados a la tarde, pero la cuestión del horario, viste cómo son estas celebraciones que a veces se retrasan o se adelantan de acuerdo a veces a las comunicaciones que se tienen que dar. Entonces nosotros a partir de las 8 de la tarde vamos a estar ahí. A partir de las 20 ya se va a poder preparar la gente para bailar con La Bomba de Tiempo. Así que está tu invitado, es un espectáculo. Ustedes cuando lo hacen en otros lugares va mucha gente de todas las edades, ¿no? Sí, sobre todo los lunes. Nosotros venimos tocando ya hace varios años todos los lunes y ahí es donde hay un público bastante amplio. Después cada tanto hacemos una fiesta en el Conex que son los sábados a partir de la medianoche y ahí ya el público cambia un poco, es un público más joven, con más energía. De hecho, sábado 15 de diciembre vamos a hacer la última fiesta y esperamos también a ese público. Ahí está, eso es para hacer a los que quieran acercarse a la Plaza de Mayo para disfrutar de esta fiesta popular, disfrutar junto con La Bomba de Tiempo y entonces pueden probar este domingo lo que es La Bomba de Tiempo y repetir más adelante, ¿no, Richard? Seguro, todos los lunes estamos en el Conex y ya te digo, el sábado 15, la última fiesta del año, que es más energía porque empezamos a la medianoche y dura hasta las 6 de la mañana, o sea que hay tiempo de bailar y pasarla bien. Ahí está, y también este domingo. Richard Nandro. Y el domingo, sí. Exactamente, te agradezco mucho estos minutos con la radio pública. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí está, están todos invitados este domingo, trompetista y percusionista de La Bomba de Tiempo, Richard Nant, ellos van a estar en el escenario de esta fiesta popular que va a tener lugar el domingo en la Plaza de Mayo, ellos y otros artistas, Ilia Curiaki, Fito Páez, Pocho La Pantera. No falta nadie. ¿Cómo que no? Faltan todos los que están escuchando que tienen que ir a disfrutar con nosotros. Impresionante. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Qué tal, caballero? No te ilusiones mucho con este fallo de hoy la cámara, que es una engaña pichanga, porque es una pavada esto. Pero el hecho es que el presidente de la Corte y Magneto es la fórmula para el 15, porque el tipo está con... Ya lo dijo Faía, ¿cuánto tiene el juez de la Corte? 148 años. Bueno, ya se le escapó que dijo que tenía que ser el nuevo presidente. A ver, vamos a hacer algunas aclaraciones. Hablabas o mencionabas al juez Carlos Fait, que sí, dijo que Lorenzetti podría ser un buen presidente. Pero más allá de lo que diga Carlos Fait, en realidad lo que pesa es lo que diga Lorenzetti. Yo creo, imagino, tengo esperanzas, en realidad, que Lorenzetti sea el presidente de la Corte. Ha sido reelecto hace muy poquito. ¿Vieron entre estas cosas que le impiden a Cristina Kirchner ser reelecta nuevamente, etcétera? Bueno, Lorenzetti sí fue reelecto en la Corte. Y la verdad es que yo le tengo fe. Yo no tengo ninguna... A ver, yo puedo tener algún grado de inquietud, porque hemos llegado a un grado de inquietud generalizada, a una especie de crisis, si se quiere, semicrisis institucional, estamos allí muy al borde de eso, pero también estamos al borde del futuro, y yo lo miro con mucha esperanza eso. Y creo que esta Corte es una de las Cortes más importantes, más prestigiosas que ha tenido la democracia en la Argentina, y en ese punto yo creo que sus miembros van a estar a la altura de esa historia. Por supuesto, después veremos qué es lo que sucede, pero déjenme hoy tener fe. Hola, buenas tardes, señor Cabecero. En términos futbolísticos, nos empataron el partido en el minuto 91, pero ahora vamos por los penales. O sea, si lo vamos a hacer en ese símil que tanto nos gusta a los argentinos, estamos en eso, pero el partido se va a terminar. Muy buena metáfora, parece Fontana Rosa. ¿Otro más? ¿No? Bueno, entonces vamos directamente... Ah, tenemos una entrevista, vamos con la entrevista. Lo tengo en línea al intendente de Morón, Lucas G. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Marcos y Tadini te saludan desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto, Marcos? Un gusto escucharlos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, permitime que le diga a los oyentes que te tuteo, porque en realidad sos uno de los intendentes más jóvenes, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Y me da cosa, ¿viste? Cuando yo ya estoy en esa edad donde ya veo que hay gente mucho más joven que yo... responsabilidades importantes y me da no sé qué tratarlos de usted. Así que te pido disculpas. No, al contrario. Pero bueno, lo que te quería preguntar es, bueno, ustedes este domingo 9, ¿sí? Movilizan a la Plaza de Mayo, esperan que haya una convocatoria importante. ¿Qué dicen los vecinos allí en la zona? Sí, naturalmente, hay mucha expectativa para participar, protagonizar esta nueva manifestación popular de cara a un nuevo aniversario, por un lado, de la gestión de nuestra presidenta, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, de celebrar con esto los logros recientes y no tan recientes, estos ya casi 10 años de gestión, de transformaciones, de expansión de derechos, de incorporación de conquistas, bueno, como las últimas, como la recuperación del patrimonio nacional de YPF, el matrimonio equitativo y lo que estamos dando ahora con la pelea de la ley de medios. También lo que estamos celebrando es el 100 aniversario de la ley San Peña, la democracia, los derechos humanos. La verdad que nos sobran los motivos para ir a la plaza y en familia, con muchos vecinos, compañeros, militantes, disfrutar de este momento histórico que vive la Argentina y también hacer una suerte de expresión popular pidiéndole a la Corte como la máxima expresión del Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias. Entendemos que no es un espacio colonizado por el establishment económico y que efectivamente va a dar cuenta de lo que sancionó ya hace más de 3 años el Parlamento, después de mucho debate y de participación de organizaciones de distinto tipo y de la academia y de distintos protagonistas, plasmando esa ley que queremos que entre en vigencia plenamente, y también eso lo vamos a expresar el próximo domingo en la calle con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con la certeza de que es con más participación y protagonismo popular que se sigue profundizando este proceso para, como dice siempre la presidenta, todos y todas podamos, los 40 millones de argentinos, podamos desplegar todas nuestras potencialidades como corresponde. Lucas, ahí el domingo vamos a estar con un estudio móvil de la radio pública haciendo el programa desde la Plaza de Mayo al lado del Cabildo nomás, así que si nos quieren ubicar, ese es el lado del Cabildo, esto lo digo a los oyentes, te comprometemos a que pase por ahí porque va a ser una picadita. Dale. Así que si querés venir a brindar con nosotros. Vamos a estar ahí entonces, muchísimas gracias por la invitación y ahí estaremos, sí, con muchos vecinos y vecinas de Morón que tienen ganas de ir a disfrutar de las distintas propuestas culturales, artísticas que va a haber desde muy temprano, desde las 5 de la tarde, así que estaremos llegando para compartir un día de fiesta, celebrando la democracia, celebrando, bueno, todo esto que compartíamos recién, y bueno, y yendo por más. Sabemos que hay todavía asignaturas pendientes y con la alegría de lo conquistado, ir por esas asignaturas y por lo que falta, así que ahí estaremos. Bien, Lucas, un abrazo grande. Gracias, Roberto. Nos vemos el domingo 9. Era Lucas G, el intendente de Morón, bueno, convocando obviamente a la plaza este domingo. Recordamos nosotros otra vez a partir de las 6 de la tarde, mañana es hoy, en la Plaza de Mayo, movilizado edición con una domingo, multitud. Edición popular. Sí, sí. Algún día tendríamos, ¿no?, que descansar. Mañana sábado vamos a descansar. Sí, sí, mañana descansamos un poco, porque si no, no tenemos aguanta una charlita. ¿Dónde? No, paremos. Entiendo, paremos ahora, porque son las 7 de la tarde y nos vamos a las noticias de la radio pública de esta hora. ¿En las voces de quién, compañera Tovarich? Dígame usted. De nuestra compañera Silvina y de Rodolfo Lagos. ¡Qué maravilla! Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19 en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires alrededor es 23 grados 7 décimos, humedad 42%. En Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, la humedad 64% y el cielo está nublado. Medios alternativos y populares se movilizan en contra de los monopolios mediáticos. Bajo la consigna contra los monopolios, los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos marchan hacia las sedes de Canal 13 y TN del Grupo Clarín y también de Telefe. Es para hacer público su reclamo de legalización de los medios populares, alternativos y comunitarios contemplados en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Es en este sentido que Fabián Arancibia nos decía. Lo que nosotros queremos dejar claro es nuestra posición contra los monopolios. Y no es una posición que nace con la Radio Medios, sino que nace de nuestros medios, muchos de los cuales tienen como 25 de años de estar al aire. Siempre le hemos sostenido, siempre hemos denunciado a las grandes corporaciones, nos hemos bancado de comisos durante la época del neoliberalismo también. O sea que nuestra batalla no es nueva, sino que viene de hace muchísimos años atrás. Y bueno, hoy encontramos como símbolos, digamos, de poder expresar esto a dos grandes grupos. Bueno, uno es obviamente Clarín y el otro es Telefe. Nosotros tenemos por ley un derecho que es el 33% destinado a las entidades sin fines de lucro, dentro de los cuales estamos los medios comunitarios. Y bueno, lo que estamos reclamando justamente es que se haga un plan técnico para que se pueda realmente transparentar dónde está y cómo está constituido ese 33% en todos los lugares del país, y que se nos asigne a los medios comunitarios alternativos y populares nuestras licencias, nuestra legalidad, a la legitimidad que ya tenemos después de tantos años de estar al aire. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. La Unión Cívica Radical denunció que el gobierno cordobés desvía fondos de obras para pagar sueldos y publicidad oficial. El legislador del radicalismo provincial, Rodrigo de Loredo, acusó a la administración de José Manuel de la Sota de remitir a la legislatura una modificación al presupuesto 2012. En ella se destinan más de 47 millones de pesos de la obra pública para el pago de salarios y la ampliación del gasto en publicidad y propaganda oficial. De Loredo consideró que ante la falta de previsión, la obra pública es la variable de ajuste. En Chaco reanudarán el dragado en el riacho Barranqueras. El presidente de la fiduciaria del norte, Patricio Fiorito, dijo que la nación anticipó el reinicio del dragado del riacho Barranqueras en 15 días. El puerto ha sido concesionado comercialmente a la compañía logística, también en algunos aspectos atinentes a el dragado y al cobro de la tasa de dragado por parte de la compañía logística, por parte del APA, y ahora lo que estamos en ejecución es de una serie de pasos críticos que tienen que ver con asegurar el dragado pie de muelle de las empresas proveedoras de combustible, como ser YPF y Shell, que es lo más urgente, y luego ya estar trabajando en un periodo de corto plazo, 60-90 días, en tener asegurado también el funcionamiento del resto de los muelles para poder propender a la exportación. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, la temperatura es de 21 grados 6 décimas, humedad de 64%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 23 grados 7 décimas, la humedad 42% y el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. www.radionacional.com.ar. En Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Está bueno lo del bono YPF. Para un tipo como yo, que tiene unos ahorritos ahí sin hacer nada, me viene bien. Porque en vez de tener la plata parada, la pongo a trabajar. Pone tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF, una oportunidad única para gente como vos, porque podés invertir el monto que vos quieras, paga un 19% de interés anual y de paso también crece el país. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Regala libros. Regala Mitomanías Argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 6 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Este domingo 9 de diciembre, vení temprano a la Fiesta Patria Popular, porque hay mucho para disfrutar en familia. Desde las 15 horas, los accesos a Plaza de Mayo se transformarán en la Avenida de la Pluralidad, el Paseo de la Integración y la Avenida de la Diversidad. Te espera música en vivo, DJs, juegos para chicos, circo, gastronomía, ferias culturales y un gran desfile de comunidades, murgas y carnavales de nuestras provincias. Y muchas sorpresas más. Y después, todos nos juntamos en el gran acto en Plaza de Mayo para cantar y bailar hasta la medianoche. Para recibir juntos el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, te esperamos desde las 15 horas en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Este 2012 estuvo lleno de victorias. Vamos a festejarlas todas juntas y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas. Charly García, Fito Páez, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Kuryaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre desde las 15 horas te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací. La comparsa de los negros. Al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile. Con ardiente frenesí. La comparsa de los negros. Al compás del tamboril. Ven a bailar. Sí, Robert, fiesta. Fiesta este después, domingo. Después, sí. Después vamos a terminar con la fiesta, que fantástica la fiesta, no, que hacemos, ¿eh? Eso que Robert, no. Rafael Acarrá. Pero sí, Roberto, porque estamos a pura fiesta. Roberto, me sí. Voy a citar a mí mismo. Bueno, hágalo nomás. Ay, Roberto. Me voy a citar a mí misma. Cítese. Y se lo voy a decir, mire. Sí. Cuando ocurrió lo del Bicentenario, sí. Yo sentía que lo que había ocurrido había sido una gran fiesta de 15 de la patria. Ay, qué nos lindo. Habíamos puesto, habíamos invitado a todos los parientes, nos habíamos puesto lo mejor, habíamos puesto lo mejor en todo, en el espectáculo y demás. La nena, la patria cumplía 15 años, fiesta de 15, decía yo, ¿no? Y esta vez yo me digo, ¿cómo va a ser esta fiesta? Esta fiesta, la nena hace una fiesta de egresados. Ay, mira qué bien. ¿Le gustó? Sí. ¿Le gustó? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Ay, así como me gusta. Espontáneo. Ay, sí. No, nosotros nos dan un guión y lo hacemos. Sensación que tenemos. Me gusta tener esos compañeros receptivos, raro, así, rápido. ¿Sabe por qué? Porque la fiesta de egresados, digamos, tiene un componente festivo enorme. Claro. O sea, están los pibes que tiran todo. Que, claro. No, pero yo que es un momento medular en la vida de un joven o de una joven. En este caso, de la patria. Sí. Seguimos hablando de la patria. Sí, sí. La patria salió de la escuela secundaria, Roberto. Por ahí tiene que dar alguna materia. Es probable. Y siempre queda colgada alguna. Es probable. Pero llegó a un punto. Terminó. Ya no vuelve para atrás. Es más... Todo lo que sigue para adelante es más. Es más, claro. Es más, es mucho más. Es preocupante. Se entra en ¿no? la para madurez. Padre, si la chica. Bueno, pero si la madre, si es el chico también, digamos. Roberto, usted ya está pensando como padre, Roberto, de ¿y una cómo nena. Que piénseme en términos de la patria, Roberto. Ah, la patria, sí, vamos con la patria. La patria. Bueno, entonces entra en lo que más le gusta, en elegir mejor, en sentirse más ciudadano, en sentirse más maduro, claro. Va a un mayor conocimiento y creo que esto es bueno. Y yo para completar voy a decir algo dedicado a Javier Vicente. sobre todo, Roberto. Ajá. Se lo voy a decir. Ay, Javier, sí. Vicente, son momentos extraordinarios los que estamos transitando. Javier Vicente, el otro día alguien dijo acá que para saber dónde estamos parados, veamos dónde están las madres. Sí, ¿se acuerda? Sí. Bueno, y yo sigo el ejemplo de las madres y creo que está ocurriendo eso. Son 30 años que pasaron de no poder juzgar a los represores, de no poder ver en cana a quien tenían que ver en cana, pero la paciencia, la persistencia y la fe profunda en la justicia hacen que hoy estemos como estemos, tengamos represores en las cárceles y no vayamos para atrás, vamos para adelante. ¿Le gustó, Roberto? Me encantó. Bueno, le voy a decir otra cosa y con esto concluyo. ¿Sabe que se van a dar los premios anuales a Azucena Villaflor? Sí. Que esto sale de Presidencia de la Nación. Uh-huh. Yo digo esto porque, no sé, huelo a día domingo, pero no me pregunten porque tengo una cosa. Salió en el boletín. Que se le entrega a la familia de Eduardo Luis Duhalde, a Edgardo Joaquín Esteban, nuestro colega. Edgardo Esteban, claro. Oh. Lo que pasa es que acá le puse Joaquín, Roberto. No me digas Joaquín porque me pongo mal. A Susana mal. Trimarco, sí. Alejandro Freire, ¿se acuerda? El matrimonio sí. igualitario, la lucha Freire. Por el SIDA, además. Y a Víctor Hugo Morales. Yo esto lo digo porque no sé si, ojalá, tal vez, formen parte del festejo de la fiesta que se viene. Vamos con una fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta. En esta noche. Aparecido lo que yo esperaba. Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Mañana es hoy. Y la tengo aquí a nuestra especialista en temas internacionales, Telma Luzarín. ¿Qué tal? Telma. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, siguiendo muy, muy detalladamente lo que está pasando en Brasilia, lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy. Se juntaron, como saben, todos los presidentes, menos el de Paraguay, que está suspendido por el juicio exprés ilegal contra Fernando Lugo. Y bueno, y se expande realmente el Mercosur, se integró definitivamente Venezuela, lo cual, como dijo el canciller patriota, Antonio Patriota de Brasil, ahora somos la quinta economía mundial. El Mercosur con Venezuela tiene el 80% del PBI, que es 3.3 billones de dólares, y además tenemos se me fue 750 millones de habitantes, que wow. Esto significa el 70% de América del Sur. Entonces, bueno, y la quinta economía mundial, como te decía, así que realmente muy importante. Chávez no estuvo. Tampoco estuvo el actual vicepresidente y sigue siendo canciller, Nicolás Maduro, porque justamente Chávez estaba volviendo de La Habana, que estaba haciendo un tratamiento, uh-huh. Pero estuvo en su lugar Rafael Ramírez, que es el ministro de Energía. Y una buenísima noticia también es que Evo Morales firmó el protocolo de adhesión al Mercosur, así que, Lucía, vamos a poder comprar textiles bolivianos a muy buen precio. Perdón, yo hasta que no entre Rafael Correa no me interesa que quede claro. Bueno, el yo tema de Rafael Correa, que lo habíamos estado hablando el otro día justamente con Roberto, es que es razonable, porque Correa, es decir, cada país que ingresa tiene que hacer una adecuación y tiene que aceptar el tema de los aranceles. Entonces, lo que dijo Correa es que realmente, como tiene una economía dolarizada, él tiene que estudiar con mucho más detenimiento qué impacto va a significar estar en el Mercosur. Así que esto quedó por ahora suspendido. Pero bueno, Evo firmó el protocolo, ahora tienen que ratificarlo en los congresos. Dilma, muy contenta, dijo: Evo, bienvenido, saludamos. Realmente esta decisión va a ser el sexto integrante del Mercosur. Y bueno, quería comentarles también que uno de los temas principales fue la relación entre Mercosur y Unión Europea, una relación que pidió la Unión Europea en el año 2010, que estaba suspendida, sin acuerdo, pidió que se retomara. Y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Fernández de Kirchner respecto de esto. Dale. Porque estamos cansados de que se nos tilde de proteccionistas cuando en realidad Europa tiene décadas de proteccionismo. La manteca francesa tiene un arancel del 120-130% y la concesión graciosa que ofrecen es que todos bajemos un 20% nuestros aranceles de importación. El problema es que la Argentina tiene aranceles de importación muy bajos, históricamente muy bajos, que no superan el 35%. Por lo tanto, bajar a un 20 o a un 19 puede ser absolutamente ruinoso. No puede ser, es absolutamente ruinoso. Por lo tanto, los porcentajes no me dicen nada. Yo quiero saber qué es exactamente el grado de protección que hoy tiene cada uno de los productos de Europa y qué es lo que están dispuestos a ofrecer. Bueno, muy bueno, yo lo escuché todo, en realidad, bueno, voy a decirlo con mis palabras realmente muy sencillas, pido perdón, pero la idea es que una Europa en crisis, donde la gente no puede comprar porque hay una recesión brutal, tiene mercaderías de sobra, ¿dónde quieren que vaya a parar esa mercadería de sobra? Por supuesto, a nuestros mercados, por eso piden todo el tiempo que abramos los mercados para mandarnos ese excedente de producción y, como ya lo ha explicado muchas veces la presidenta, esto significa arrasar la industria nacional, empobrecernos, etcétera, etcétera. Esto es lo que Europa llama proteccionismo, que realmente estemos defendiendo las fuentes de trabajo acá. Y afortunadamente eso fue lo que dejó en claro tanto la presidenta Cristina como la presidenta Dilma Rousseff, que dijo una vez más que era fundamental la integración para defendernos de la crisis brutal que se vive a nivel internacional. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Javier Vicente, Deportivas, por favor. Bien, arrancó la última fecha del torneo inicial, que por supuesto ya tiene campeón, pero que en este caso tiene varios partidos importantes, sobre todo para seguir con atención en aquellos que luchan por el descenso. Están jugando All Boys Arsenal a las 19:15, más tarde a las 21:30 juegan Unión en Santa Fe frente al Racing Club de Avellaneda. ¿Cómo se completa la jornada? El sábado a las 17 horas en una bombonera caliente, porque Riquelme le puso más presión a la decisión de Angelici de que siga Falcioni y de que él no vuelva a Boca. Boca va a estar recibiendo a Godoy Cruz, dirigido por Martín Palermo, en este caso también otro acontecimiento para la bombonera mañana. A las 17 horas también van a jugar Argentino Junior Newell's Old Boys de Rosario. A las 19:15, Belgrano Estudiantes, todo esto mañana. Atlético Rafaela recibe al campeón Vélez. Y a las 21:30, Lanús San Lorenzo. Se cierra la jornada el domingo a las 17 horas con Independiente Colón y San Martín de San Juan River, donde debuta Ramón Díaz como entrenador y ya metió cambios, ¿eh? Lanzini y Augusto Solari. A propósito de Independiente. Dígame. Reunión hoy, Cantero, Hugo Moyano. Oh, Vicente. Parece que el Hugo lo convence a Cantero, se mete dentro de Independiente. Algunos cambios políticos, Nada halagüeños para la gente de Independiente de parte de este presidente Cantero, que la verdad hasta ahora se ha jugado con la barra brava, pero la barra brava de Independiente es financiada por Moyano, entonces uno mucho no entiende. Ah, eso le iba a preguntar, ¿quién manejaba la barra brava? Entonces uno mucho no entiende esta reunión de hoy entre Cantero y Moyano. Postergado el partido de esta última fecha de Quilmes Tigre, porque Tigre está en la Copa Sudamericana. Para seguir con atención el fin de semana, el gran partido que van a jugar el domingo, Manchester City con Manchester United, del clásico de la ciudad de Manchester, el domingo a las 10 de la mañana. O sea, veo el partido y después me voy a la Plaza de Mayo. Cavaleta, Agüero, Tevez. Messi, que va a estar jugando finalmente frente al Betis el día domingo, va por el récord de Gerd Müller. Si convierte un gol más, lo alcanza al alemán en cantidad de goles hechos en una temporada. Sí. La Copa Argentina de Tenis, que ya está en marcha. Hoy ganó Mónaco a Berlo, que está jugando al Albandián con Dolgopolov. Y la final del Abierto de Polo, que se juega mañana en Palermo, entre la Dolfina y el Ercina. Ah, qué lindo, ahí para ir a tomar sol a la cancha de polo. Si alguno quiere ir al Abierto de Polo y después el otro día ir a la fiesta, Completo, ¿eh? El sábado vas al Abierto de Polo, te vas a jugar unos fichines, pues ahí está Cristóbal López y toda su maquinaria traga monedas, y después te vas al otro día a Plaza de Mayo. Ya ganó Clarín, voy a ser el relator del polo. ¡Ah, qué dice, Vicente! No ganó Clarín. Compañero Marco Cittadini, sí, bueno, bien. Mientras tanto hay una ciudad. Le pido disculpas en este caso a los oyentes de las provincias argentinas. Me voy a referir unos minutitos a la ciudad de Buenos Aires, tal vez les interese. Mientras tanto hay una ciudad que se inunda, donde pasan una cantidad de cuestiones, y hay un proyecto que está vinculado al tema de los subterráneos, sí, que envió el macrismo a la legislatura. Bueno, lo que ha sucedido es que ya hay dictamen favorable de mayoría justamente al proyecto de mayoría, que es el del PRO, para que se trate en el recinto. Va a suceder el 13 de septiembre. Ajá. El 13 de diciembre, perdón. El único tema es que el oficialismo, el macrismo, no tiene los votos suficientes. Sí. Necesita 31 y tiene solo 26. ¿Por qué es esto? Por un par de motivos. El primero tiene que ver con que una parte de la oposición dice que esta tasa nafta, ¿sí?, esta tasa subte, digo, que se le aplicaría a las naftas, también a los peajes, sí, y a las patentes para autos considerados de alta gama, genera algunas resquemores en la oposición. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del kirchnerismo, está en línea con lo que sucede en la provincia de Córdoba, porque ustedes saben, es una atribución federal fijar el precio de las naftas. Claro. Y lo que José Manuel de la Sota consiguió en la legislatura es justamente un plus que se cobre a los que cargan nafta expendida en la provincia de Córdoba. Lo mismo planea hacer Mauricio Macri, así que seguramente esto irá también a la Corte en caso de que lo logren. Pero por ahora no tienen el número. Lo mismo sucede con esta otra parte del proyecto de ley que considera el subte como un servicio esencial. Entonces, en horas pico, tendría que garantizarse el 90% del servicio. Luego que los metrodelegados y parte de la oposición dicen, bueno, eso es un ataque al derecho a huelga, porque inmediatamente que hacen una huelga alguno de los trabajadores del subte, luego van a tener una denuncia penal. Bueno, está teniendo inconvenientes entonces el PRO para aceptar esta... para hacer aprobar este proyecto de ley en la legislatura, el del traspaso del subterráneo. Bien, y el domingo 9 de diciembre nos encontramos todos en Plaza de Mayo. ¿Te agrego yo? Sí, cómo no. ¿Usted me permite? No sé si hay mucha gente del PRO, pero bueno, nosotros vamos a sí, estar. Que vengan los del PRO también. Si quieren que venir, todos. Pueden venir, cómo no. Sí, vamos a vender. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Este 2012 estuvo lleno de victorias. Vamos a festejarlas todas juntas y todos juntos. El domingo 9 de diciembre, desde las 15 horas, te esperamos en la Plaza de Mayo. Vení a cantar y bailar con tu familia y tus amigos junto a todos estos artistas. Charly García, Fito Páez, Carlos Vives, Víctor Heredia y Teresa Parodi. Y además, Ilia Kuryaki, La Bomba de Tiempo, El Choque Urbano y muchos artistas más. Vamos a recibir juntos la llegada del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, el domingo 9 de diciembre desde las 15 horas te esperamos en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Noviembre, edición lanzamiento. Especial Salón de San Pablo. Las nuevas joyas cero kilómetro que se vienen. Chevrolet Onix, Clio Mio, Mercedes Clase B, Citroën C3, Goldtrend y Nissan Stream. Además, maratón de test drive. Probamos 5 autos. Comparativo. ¿Cuál es la mejor coupé? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo, con el respaldo editorial de Grupo 23. Con esta edición de regalo, un lavado para tu auto en Pronto Wash. Pedila en tu kiosco. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 25 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este domingo 9 de diciembre, vení temprano a la Fiesta Patria Popular, porque hay mucho para disfrutar en familia. Desde las 15 horas, los accesos a Plaza de Mayo se transformarán en la Avenida de la Pluralidad, el Paseo de la Integración y la Avenida de la Diversidad. Te espera música en vivo, DJs, juegos para chicos, circo, gastronomía, ferias culturales y un gran desfile de comunidades, murgas y carnavales de nuestras provincias. Y muchas sorpresas más. Y después, todos nos juntamos en el gran acto en Plaza de Mayo para cantar y bailar hasta la medianoche. Para recibir juntos el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. La entrada es libre y gratuita. Acordate, te esperamos desde las 15 horas en la Plaza de Mayo. No te lo pierdas. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Valencia, se ti penso sei mi viene da viver di. La tua viva libertà e gli occhi lucidi, Valencia, tu realizzi i miei sogni, i miei più intimi, ora con tanta dignità e pochi limiti. Vengo a prenderti con fiori di loto e una viola blu. Vengo parecía cuando arrancó una chacarera, me sorprendió no, después el idioma. No. El idioma ¿qué idioma? Italiano. Italiano, de Córdoba. La señora es italiana, se llama Gabriela Grasso. Ah, Gabriela Grasso, ya que estamos, digo, el domingo, a las 6 de la tarde, toca gratis en el Teatro Coliseo. Pica y vuelve. ¿El Teatro Coliseo a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde te vas a ver a Gabriela Grasso y después volvés a la Plaza de Mayo. Exactamente. Bien. Va a estar Entrada libre y gratuita. Por eso. Hasta copar el Teatro Coliseo. 1600 localidades, Roberto. Y pero de ahí, ¿sabes qué? Te hago un corralito, te mando a la Plaza de Mayo. Y después de ahí, obviamente. Va a estar presentando este disco que se llama Cado, realmente muy bonito, acompañado por Denis Marino en la guitarra mandolina, Maranzano arreglos, Concheta Sapiencia en clarinete, Alexandra Dimitrova en violín y Tiziana Cavalieri en violonchelo. La verdad que es muy bonito lo de Gabriela Grasso y coincide con esto, pero digo, puede tener una tarde absolutamente cultural. ¿Cómo se define esta música? ¿Es world music? No, esto es música italiana, canzoneta y algunas otras cosas más. Y la mina es muy interesante, ha tocado con Bobby McFerrin y algunos Enrico Favaro, músicos muy, muy importantes de la música de jazz del mundo. Muy, muy interesante. La chica Gabriela Grasso es una siciliana, sí, y su grupo se llama Sicilia Ensemble, algo por el Sicilia estilo. O sea, hace una revisitación de lo que es el folclore siciliano. No, muy lindo, caballero, muy lindo. Sicilia, si usted lindo quiere ir entrenando, si usted quiere ir entrenando para el tema festival, sí, mañana a partir de las 4 de la tarde en el Conex se hace un festival por la diversidad. Ahí van a estar, entre otros, la orquesta antropofónica, yo me mando directamente, Soema Montenegro, Pacharruna, La Sonora Insurgente y cierra todo a las 10 de la noche, Arbolito. A las 10 de la noche, o sea que vos podés hacer, salís de ahí, te vas a algún camping y después te vas al otro día, te vas a la Plaza al otro día, exactamente. Hay cine y hay teatro. Bien. Esas son algunas de las cosas que podés hacer este fin de semana. Muy esto bien, también es con entrada libre y gratuita. Y también lo que se puede hacer, si usted tiene ganas, sí, es mirar la tele. ¡Epa! ¿Te parece? ¿Y qué vamos a ver en la tele? A ver, el domingo puede ver Canal 7 y ahí hay un especial de cocineros argentinos de 4 a 5. Se pueden acercar a la plaza a participar de ese especial. ¿Van a estar en la plaza? Van a estar en la plaza. De 19 a 20, 30 hay un especial de 6, 7, 8 en la plaza, que también se pueden acercar. División 7 en vivo, con flashes durante todo el día. Mientras tanto, el sábado, si usted tiene ganas de mirar la televisión pública, sí, 22:45, ¿sabe quién va a visitar a Soledad? ¿Quién? Miranda, oh, y Coti. ¿Coti Sorokin? Sí, señor. Ese es mi amigo. Ahí está. Muy y el largo sábado, si tiene ganas, chiquitito, antes de irnos a las noticias, sí, la señorita Nora Jones se presenta en el Luna Park. A ver. No la puedo hablar, no, No solamente va a estar presentando esto, este disco, su último disco, sino que va a estar presentando así, porque esto es en vivo. Little Broken Heart se llama. Norah Jones, la hija de un señor que se llamaba Ravi Shankar. Pero no es el que vino acá, es Riri, ¿eh? No es el malo, es el bueno. No, es el bueno. Es el bueno. Aclarémoslo por las dudas. Che, muy lindo. Bueno, bueno, más o menos. ¿Esto a qué hora es? ¿El lunes? El luna. ¿En el luna? El sábado a las 9 de la noche. El domingo también, pero el domingo a las 9 de la noche hay demasiado quilombo en la plaza como para dejarlo. No, no, no, por eso. Entonces el sábado a las 9 de la noche, de ahí también. Te vas al camping, te vas a algún lugar y al otro día estás. Te vas a comer algo a una pizzería. Bien, 19:30, nos vamos a las noticias de esta hora en las voces de quién, compañera Tuvarish. Silvina Daleta y Carla Ruiz. Ya volvemos y es la última media hora de Mañana Soy. No se pierdan hoy la batalla de los DJs. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19:32 minutos en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 23 grados 7 décimos, humedad 42%. Condenaron a represores en La Rioja por el asesinato de dos sacerdotes durante la dictadura. El Tribunal Oral Federal de la provincia de La Rioja dictaminó prisión perpetua y cárcel común para los imputados Luciano Benjamín Menéndez, Domingo Benito Vera y Luis Fernando Estrella por crímenes de lesa humanidad y coautores del homicidio, de la tortura y también del secuestro de los sacerdotes Carlos de Dios Muris y Gabriel Longueville, ocurridos el 18 de julio de 1976. Ezequiel Fuentes Chauma, Radio Nacional de La Rioja, la radio pública. Homenaje a 35 años de la desaparición del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz. El acto se recordará a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo junto a las religiosas francesas Léonie Duque y Alice Domont, y a otros detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Tendrá lugar mañana a las 18:30 en el templo ubicado en Estados Unidos 3150 de la ciudad de Buenos Aires. El homenaje participará también el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina. La revista El Parlamentario distinguió a un trabajador de la radio pública. La publicación premió a nuestro compañero Gastón Fiorda como mejor cronista de radio. Gastón realiza desde hace años la cobertura periodística del Palacio Legislativo. Deportes. Ya juegan All Boys y Arsenal en el final, en la última fecha, en el arranque. Ya están jugando en Floresta sobre 15 minutos. Igualan 0-0. Por el local, Cambiazo, Grana, Quiroga, Soto y Martínez, Perea, Humala, Sánchez, Juan Pablo Rodríguez, Borghello y Mauro Matos. Por la visita, por Arsenal de Sarandí, Campestrini, Nervo, López, Braguieri y Pérez, Carbonero, Esmeralda, Espinosa y Capa, Canales y Celaya. Dirige Diego Ceballos. Se juegan 15 minutos de la primera etapa. All Boys y Arsenal igualan 0-0 en Buenos Aires. Gustavo Ger, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 23 grados 7 décimos es la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Alrededores 42, el porcentaje de la humedad del cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Amigos de Mañana es hoy, ¿cómo les va? Agustina Díaz al teléfono. ¿Cómo están, compañeros y oyentes? Hola, Agustina. Radio Pública, para decir que, por supuesto, así estaré el domingo. También me doy una vuelta para encontrarnos en la Plaza de Mayo. Nos vemos, un beso para todos. Increíble que deja un mensaje, que llame y salga al aire, che. Pero sí, bueno, capaz que está en este momento que vamos alimentando a León. Che. Uno, puede ser respetuosa de que estamos haciendo un programa y no sabe cómo viene. Dos, puede estar alimentando a León y no tiene tiempo. ¿No puede hacer dos cosas al mismo tiempo? Ah, todo bien. O puede estar atendiendo a su marido, che, porque no solamente es hijo y alimento de los hijos, ¿no? La vida del matrimonio. No creo, yo creo que al marido no le está dando bola. ¡Oh! Por es terrible horas. Lo que decís. No, nos vamos a entregar el domingo. Pobre vamos Pablo, a preguntar amigo, todo lo que nos pueda decir sobre esta etapa divina, maravillosa de la crianza de hijos. ¿Tenemos otro? Dale. Sí, soy Santiago, soy de La Matanza. Voy a ir con toda mi familia, con mi nieto, con mis hijos y con mi señora y mi hermana, esperando ansioso ese día para, como decía Arturo Jaureche, los pueblos tristes nunca triunfa, vamos a ir con mucha alegría y con mucha esperanza para apoyar a nuestra presidenta. Gracias. Divino, nos vemos el domingo ahí. Tenemos otro, dale. El domingo voy a ir a la plaza para festejar lo diáfano, lo claro, lo comprensible que quedó el campo donde están enfrentados David, el pueblo con su gobierno, contra Goliat, el poder en las sombras. Y porque sé y quiero festejar de antemano que nuevamente va a ganar David. Mirá vos. Está bíblico el asunto. Sí. Acuérdese mañana. Mañana es el Día de la Virgen, 8 de diciembre. ¿Eh? Así que, bueno, que nos abrigue en su manto, con su manto. Y tenemos el arbolito también. Fuerza. Ay, que sí, hay que hacer. Uy, arbolito. Tengo que ir a comprar. Compraste ya las cosas. No compré las cosas. Mañana una locura, ¿no? Para colgar en la puerta de casa algo. Tengo que comprar un plumero. Para que está Anita Maroto diciendo, vos ya compraste el arbolito. ¿Sí? Muy lindo, muy bien. Después voy a dar algunos consejos sobre Tovarich. Tovarich, sí, ¿vos tenés arbolito? Tengo que comprar algunos. Algunas bolas. Para me gusta porque hace el gesto. ¿Vos tenés el arbolito hecho ya en tu casa? Lo voy a hacer mañana por la mañana, mientras preparo el partido de Argentino Newell's Old Boys. Sí. Y quiero anunciarte que hay gol. Hay gol de Arsenal que gana 1-0, gol de Celaya. ¡Cuchario! ¡Cuchario! ¡Qué depresivo que está este tipo! ¡Levanta el ánimo, bicheso! ¡Vamos! El domingo te vemos en la plaza, ¿no? Perdimos. El domingo, no. El domingo estás en la plaza, ¿no? El domingo encabeza la columna de fútbol para todos, que va a entrar a la Plaza de Mayo con todos los hinchas de fútbol que van a agradecer el fútbol para todos, porque gracias a eso, como dice Vicenzo, ya no miramos la tribuna, sino que miramos el partido de fútbol. Y los goles no están secuestrados hasta el lunes, ¿no? ¿Quién sabe si no vuelven a estar? ¡Basta! Anita, dame otro mensaje. Fueron meses muy duros, muy complicados, muy fuertes. Necesito ir a la plaza para reencontrarme, para estar con la gente. Nada más, para estar con la gente que piensa como uno, que quiere un país mejor, sin odio, y que apoya este proyecto, porque son muchos años de dolor y de esperanza ahora, por suerte. Un cariño, mi nombre es Amelia. Amelia, bueno, nos sumamos a eso, sí. Vamos, sí, vamos con a vernos. Y con la que no piensa como uno también, ¿eh? Tenemos que estar todos en la plaza, porque es una fiesta de la democracia. Es una fiesta de todos, se cumplen 100 años ya de lo que es la ley Sáenz Peña, el voto popular. Por primera vez van a votar los pibes de 16 años en adelante. La democracia nos ha dado muchas buenas noticias este año y creo que el compromiso que tenemos es el de ir allí. Después de todo lo que dijo Marmurek antes, veo que hay que ir. Bueno, algunos van a ir al camping, otros se van no sé a dónde, pero el domingo en la Plaza de Mayanito, uno más. Caballero querido, mi nombre es Amelia, vivo en Caballito, trabajo en una oficina en el centro. Y el domingo, de corazón, voy para encontrarme con la gente como uno, que quiere un país un poquito mejor. Amelia, para Vence. Todos igual. Un cariño a todos y los felicito. Es bueno, ¿eh? Gracias, Amelia. ¿Qué? Amelia Vence, dice acá Marmo. ¿Y sí, Amelia Vence. Vamos a vencer. A ver, dame. ¿Qué con dedos es? En B. Perfecto, sí, porque estábamos allá prácticamente yéndonos ya a la batalla de los DJs, porque le tengo que ganar a Marmuré, porque él me ganó la vez pasada con el apoyo de todos ustedes. Bueno. Pero hoy vengo por la revancha. Igual, antes que nada, va a haber muchas actividades, dijimos allí el domingo en la Plaza de Mayo, y la tengo en línea a la presidenta del Instituto Nacional de Comunicación de Audiovisual, no, del Cine. Cines y Artes Audiovisuales. Y Artes Audiovisuales, mira cómo estoy. Del Inca, Liliana Masubre, ¿cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz. Marco Citadini, te saludo. Marco Citadini. Hola, ¿cómo estás? Lo presenté como una mujer, no me va a matar después del programa. Pero bueno, Liliana, discúlpanos, ¿eh? Pero estábamos tratando de averiguar, bueno, cuáles son las actividades que se van a hacer desde el Inca, o se van a promover desde el Inca este domingo en Plaza de Mayo. Ah, bueno, mira, vamos a estar con un stand que está fantástico, porque tiene una alfombra roja donde la gente va a entrar. Hay siluetas de actores para posar y sacarse fotos con ellos, de actores de los que ya no está, como Olmedo y demás, y de otros que sí están. Ahí van a poder sacarse fotos, van a ver un poco, van a ver material en las pantallas, que está muy interesante. Tenemos un stand como de 40 metros de largo. Uh-huh. Y cuando salen les van a dar su credencial, una credencial con su foto. Ajá. Porque participaron en este recorrido por el stand de la Biovisual. Y bueno, después de ahí vamos a ir todos juntos hacia la plaza, donde están todos los espectáculos que va a haber en el escenario principal. Y después, bueno, la presidenta va a entregar los premios de derechos humanos. Y bueno, estamos preparando con todo, porque va a haber mucha participación de diferentes sectores de la sociedad argentina, así que estamos muy contentos. Liliana, Horacio Marmurek te saluda. ¿Esto va a ser ahí por cuál de las dos diagonales? Nosotros vamos a estar en Diagonal Sur y Bolívar. El stand del Inca está en esa esquina, o sea, ahí a un costado del Cabildo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y digo, junto con ello también va a haber otras actividades de otros entes del Estado, pero recordemos todo el trabajo que vos venís realizando en el Instituto y con este tiempo de amplitud audiovisual que hay dando vueltas, de cantidades de películas. Nosotros las contamos y vamos contando todo lo que, te digo, la cantidad de estrenos a fin de año que estamos teniendo, la variedad y la diferencia entre películas grandes, películas chicas, pero un montón de películas argentinas, cosa que es para celebrar siempre. Sí, eso es fantástico, y eso es un poco lo que estamos tratando de que se vea el domingo en la plaza, ¿no? Cómo este proyecto político y la decisión política de apoyar al audiovisual y de que se escuchen las voces y que se produzca desde toda nuestra diversidad cultural y desde todas las regiones del país. Y eso es lo que queremos que se vea, lo que queremos que se note, lo que queremos agradecer a este proyecto político que fue posible, agradecer por la ley de servicios de comunicación audiovisual, que sabemos que tarde o temprano va a estar aplicada en su totalidad. Así que bueno, eso es lo que estamos trabajando para el domingo, porque es así como vos decís, son 150 películas al año y hay de todo, hay películas grandes, películas las que hablan de todos los temas, con las diferentes miradas sobre los mismos temas. Es realmente un potencial el que tenemos, que de capacidad de producción y de creatividad increíble el de nuestro país. Uh-huh. Liliana, celebramos entonces estos años de democracia, estos 5 años de Cristina presidenta, y también celebramos que el Inca tiene su canal, ¿no? ¡Ay, sí, qué bueno! Inca TV está funcionando muy, muy bien. El cine nacional y las grandes películas internacionales están llegando a lugares del país donde no hay salas, donde no llegaba la televisión antes de que existiera esta televisión pública y gratuita a través de TDA. Así que también eso está funcionando muy muy bien, la devolución que tenemos de la gente, sobre todo de estas regiones que no tenían posibilidad de saber lo que pasaba en el cine nacional. Es fantástica, nos mandan unos correos lindísimos en donde agradecen que esto suceda, donde están admirados, sobre todo los más jóvenes, de toda la cantidad de producciones que tenemos y de la diversidad y de los contenidos y de la mirada. Y además se sienten identificados, ¿no? Porque somos nosotros reflejados en esas pantallas, nuestras historias. Uh-huh. Liliana, nosotros vamos a estar ahí con la radio pública, va a estar el instituto, va a estar Pacapaca, va a estar Encuentro, y es una buena forma de que todos nos encontremos en la plaza, quienes trabajamos en los medios, quienes consumen los medios y quienes tienen ganas de festejar como nosotros este tiempo de democracia. Así que más allá de que vos vas a tener tu stand, estás invitada a pasar por el de la radio pública y volver a por charlar supuesto, con nosotros. Nos estaremos visitando unos a otros. Ahí está, yo me saco foto y me voy con mi credencial. Ahí está. Listo, los esperamos. Dale. Después vamos a nosotros. Dale, te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Era Liliana Masuré, presidenta, ahora voy a servir, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Viste cómo voy aprendiendo? ¿Viste? Es impresionante. Uy, la verdad, yo era una piedra, ¿eh? Ahora soy una piedra, pero ¿qué habla? Vamos, ya venimos, dale. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional.

inteligentes. Hago que a los viejitos le crezcan los dientes. Hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta. Que no haya enfermedad, que no tenga cura, que la policía te trate con mesura, que lo que dicen locos se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba. Sí, se no va Vincenzo, Se no fue Vincenzo. ¿Por qué te va Vincenzo? Arriba el ánimo, te veo el domingo, varón. Vamos, campeón. El domingo, después, no han tocado prácticamente en el Capital Federal, lo hicieron la semana pasada en un festival auspiciado por una marca de celulares. Sí. Y los Ilia Curiaki van a estar tocando en el escenario de la Plaza de Mayo en esta fiesta popular que se hace el domingo 9. Otro de los que también va a estar sonando allí en la Plaza de Mayo es un hincha de San Lorenzo, muy reconocido, el esposo de la Tana, en realidad me estoy refiriendo a Vicentico, que canta un tema, en este caso, muy dedicado, porque hoy hablamos con la defensora del público, la ley de medios de la democracia, y creo que me enamoré. Ah, no, me desperté. Vamos a terminar en cualquier lado. Vamos a terminar en la plaza el día domingo. No sé qué más tiene ahí. Saco yo. Saque de la galera. Visita internacional. Lo anunciamos ayer, pero la verdad que el tema me parece que daba para más. Pasamos la gota fría. Pero este tipo realmente, este colombiano, es muy interesante. Y lo van a poder ver en el escenario el 9 de diciembre. ¿Es de la FARC? Creo que no. Se llama. ¿Cómo se llama? Carlos Vía. La batalla de los DJs. Y todo para la izquierda y todo para la derecha. Muy bien. En la Plaza de Mayo. Mira cómo baila su voz. Mira. Bien, Charlie, muy bien, Maroto. Volvé, Vicenzo, volvé. Se fue, estaba rayado. Carlos Vives también va a ser. Si no toca pa' Maite, se pudre todo, en serio. Le tiro la pirámide de Plaza de Mayo. Igual yo les quiero ahora regalar un tema a todos y todas, porque, bueno, a ver, ha hecho algunos hits que son realmente muy importantes, desde Cuánta Mina Que Tengo hasta Cacerolas de Teflón. Me estoy refiriendo a un cantante que incluso fue a la misma escuela que yo iba, en la Jorge Newbery. ¿En serio? De Aedo. La poética. Sí, y que yo algunos temas de realmente me gustan muchísimo. Es un tipo encantador. La otra vez que lo crucé aquí en Plaza de Mayo, nos quedamos charlando un rato largo. Un gran artista, un gran trovador, ¿sí? Un gran trovador que anda a lo ancho y largo del país cantando sus cosas. Y siempre sus cosas son muy relevantes, ¿sí? Porque habla la vida, el amor, a la mujer, al fútbol. En este caso, le canta al militante. De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, ay, ay, ay, lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Caballero Marmurek, Marmurek, caballero. Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza. Celulares, no encendedores cuando cante Copán. Claro, la luz es la del celular ahora. Todo arriba con el celular. Ah, claro. No va a sacar un encendedor. No, cuidémonos antes de que nada, chicos. Va a haber mucha familia. Sí, por supuesto. No, no, 19:55, les aviso de la hora por las dudas, que uno está en la calle todavía y dice, bueno, estoy llegando a casa o no. Bueno, escucharos un ratito más, son 5 minutos más. Porque ahora, pará, otro tipo. Pará. Ah, ¿qué pasó? Yo. Ah, sí, te lo puse yo. Claro. Bueno, che, dale, bueno, no sé si va a ser cierre, pero va a estar por ahí dando vuelta en la formato cierre. Volvió de Cuba, mandó saludos, dijo, mandale un saludo a Roberto. Gracias, varón. Lo mismo para vos. Lo mismo, sí. Bueno, ¿se lo manda de vuelta? Gracias, varón. Lo mismo para vos. Ahí está. Por ahí es de la última canción. Esta es una que toca casi siempre. Y si hay gente, todos sacan la remera y revolean. Si está linda la noche, va a pasar. ¿Eh? El señor Fito Páez